comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Esta canción de Oingo Boingo, Weird Science. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Sheryl Crow, Every Day Is a Winding Road, en Estrellas de Medianoche. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Living easy, living free. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre de 2015, un día después de estrenar su álbum debut, Up Next, el rapero Fetty Wap resulta herido en un accidente de motocicleta en Paterson, New Jersey, cuando choca de frente con un vehículo que se aproxima. Sus lesiones lo dejaron fuera de acción, pero gracias al exitoso sencillo Trap Queen, el álbum sube en las listas y alcanza el número 1, mientras Fetty Wap aún está en el hospital. Cuando regresa al escenario el 22 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn, haría su presentación desde un trono especialmente diseñado para él, con la pierna lesionada elevada. Algo curioso que le sucede a este rapero, ¿qué fue número 1? En el año 2015 con esta canción. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Trap Queen, Fetty Wap. I'm like, hey, what's up, hello. Since your pretty ass soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. She my trap queen, let her hit the bando. We be counting up, watch how far them bands go. We just set a goal, talking matching Lambos. I fit the 60 grand, 500 grams though. Man, I swear I love her, how she worked the damn pole. Hit the strip. Snatch a Ferrari and buy my boo a limb. I just might snatch her a necklace, drop a couple on the ring. She ain't wanting for nothing because I got her everything. It's Big Zoo up on the band. Don't remind me where I can't go. When me boys got the stamp though, kind of hell in the bands though. Boy, how fuck can you bands go? Fetty Wap, I'm limit 50,000 K. How I stand though, if you check it from my pockets, I'm locked. Cooking pies, I'm like, hey, what's up, hello. Seen your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch out for them bands go. We just set it though, talking matching Lambos. 56 a grand, 500 grand though. Man, I swear I love it. What I wrote. the grit. RGF Productions. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Break you, ba ba ba ba ba ba.

y Roger y Richard Gere. Eso fue en el año 1990. Pero bueno, el éxito inicial fue en 1964. Exactamente el 26 de septiembre del 64 alcanzó el primer lugar en Billboard y allí permaneció 3 semanas. El título de la canción se inspiró en la esposa de Roy Orbison, Claudette, que le interrumpió una conversación a Roy para decirle que iba a salir. Cuando Roy Orbison le preguntó si tenía dinero en efectivo para salir, su amigo Bill Dees, con el que estaba conversando, le dijo: "Una mujer bonita nunca necesita dinero". Y así se inspiró el título de esta canción, Oh Pretty Woman, Roy Orbison en Estrellas de Medianoche. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me. Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Don't give me up. Un rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Make 26 de septiembre 2016, hace 7 años. No, rectifico, 26 de septiembre 2007. Hace 16 años. Una fundación benéfica creada por Shakira donó 40 millones de dólares para ayudar a las víctimas de desastres naturales. El dinero se destinaría a reparar los daños causados por un terremoto en Perú y un huracán en Nicaragua. Se gastarían otros 5 millones de dólares en salud y educación en 4 países latinoamericanos. Todo eso por iniciativa de nuestra mejor embajadora, Shakira. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está. Con esta canción que tiene más de 3.000 millones de vistas en YouTube. This Time for Africa. Waka Waka Shakira en Estrellas de Medianoche. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold, get up, oh, oh, and if you fold, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on up, feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. For Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My city's so sell on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My city, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tengis is so mazibu, yeah, cause this is Africa. Curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. 26 de septiembre 2016, Universal, Warner Brothers, Sony y otros sellos discográficos presentaron una demanda contra los operadores de YouTube, mp3.org, un servicio que permite a sus usuarios sacar el audio de los videos transmitidos en YouTube. La demanda judicial iniciada contra una empresa alemana alegaba que millones de pistas son copiadas y distribuidas ilegalmente por servicios de extracción de secuencias cada mes. Bueno, pues esta demanda no sé en qué llegó, pero ese enlace YouTube MP3 sigue vigente. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esta canción que hizo parte de la banda sonora de la película Terminator. Es un tema de 1991. Guns N' Roses en Estrellas de Medianoche, You Could Be Mine. Bye.